sexual. Tercio pelo negro y una sola misión. Solo caramelos para vos, unos parolazos me encandilaron, me atraparon. Niña, deja esos rojos. Niña, niña, me robaste el corazón. Niña, deja esos rojos. Niña, niña, devuélveme el corazón. Para vos, foto constante y visual. Tercio pelo negro y una sola misión. Solo caramelos para vos, unos parolazos me encandilaron y me atraparon. Niña, deja los ojos rojos. Niña, niña, me robaste el corazón. Niña, de calzos rojos. Niña, niña, devuélveme el corazón.